Lejanía, verano de 2003. En Bilbao hacía tanto calor que decidieron escapar unos días al monte. Viajaron en un cangú amarillo hasta Fuente D. El cangú era de su padre y tenía el techo alto, de color hojarata por dentro. En Fuente D se alojaron en un albergue de literas compartidas. Cenaron en la taberna del albergue. A la mañana siguiente subieron en teleférico hasta la cabaña Verónica. La cabaña Verónica tiene forma de iglú y es plateada. De lejos parece una nave espacial. Es el punto de salida para los excursionistas que quieren acercarse hasta el famoso Naranjo de Bulnes. El Naranjo de Bulnes es conocido por su larga pared de piedra plana y vertical. Por ella escalan familias enteras. El responsable del albergue parecía más viejo de lo que era, pero estaba en buena forma. Les recomendó no perder el tiempo en la ruta del Cares, donde, según dijo, la gente se saluda como si estuviera en la Gran Vía. Con él prepararon la excursión. Caminar 7 horas hasta el refugio del Collado Germoso, dormir y volver al día siguiente. Salieron a las 8 de la mañana. Subieron 2 kilómetros en zigzag hasta coger la misma altura que habían alcanzado el día anterior en teleférico. Caminaron todo el día atravesando collados y llegaron al refugio al atardecer. El refugio no tenía cuarto de baño, pero había un helipuerto. Bajando por detrás de la colina donde se encontraba el refugio, se accedía a la ruta de Caín y se entraba en la provincia de León. Cenaron sopa y se sentaron en el suelo de cemento mirando el paisaje. Había unas 20 personas. A la mañana siguiente pensaron que sería mejor volver dando un rodeo. Preguntaron. El responsable del refugio era un joven de pelo y barba largas. Le comentaron que no llevaban bastones, pero él dijo que la palanca era una cumbre sencilla y que una vez arriba verían el macizo central y al fondo en el horizonte el Naranjo de Bulnes. Proximidad. Verano de 2003. En Bilbao hacía calor y decidieron escapar. Viajaron en un cangú amarillo hasta Fuente D. En Fuente D se alojaron en un albergue de literas compartidas. Cuando salieron a cenar a la taberna del albergue, se acordó de su amiga que ese verano trabajaba en un camping en Cáceres. A la mañana siguiente subieron en teleférico hasta la cabaña Verónica, una nave desde la que se accede al famoso Naranjo de Bulnes. El Naranjo de Bulnes es conocido por su larga pared de piedra plana y vertical. Unos años después, un amigo suyo iría con su padre sexagenario a escalar por última vez. El responsable del albergue parecía enfadado porque en la ruta del Cares la gente se saluda como si estuviera en la Gran Vía. Con él prepararon la excursión del día siguiente, caminar 7 horas hasta el refugio del Collado Germoso, dormir y volver. Salieron a las 8 de la mañana. Subieron 2 kilómetros en zigzag hasta coger la misma altura que habían alcanzado el día anterior en teleférico. Caminaron todo el día atravesando collados y llegaron al refugio cuando ya era casi de noche. No había cuarto de baño y el responsable del lugar, un joven de barba y pelo largo, les indicó que si utilizaban papel lo tendrían que quemar después. Esa noche cenaron sopa y se sentaron en el suelo de cemento. A la mañana siguiente pensaron volver por otra vía. Supieron que 3 excursionistas se dirigían hacia la palanca y decidieron seguirles. Les comentaron que no llevaban bastones, pero ellos insistieron en que la cumbre era sencilla y que al llegar arriba verían el impresionante paisaje del gran macizo central y al fondo en el horizonte el Naranjo de Bulnes. Comenzaron subiendo un canchal de piedra suelta. El camino no estaba marcado con pintura, sino con hitos formados por piedras colocadas una encima de otra. Las figuras de piedra se confundían con el fondo del canchal, haciendo que el camino resultara indescifrable a primera vista. Los 3 que iban delante ya habían atravesado el canchal cuando uno de ellos empujó por accidente una piedra que cayó rodando. Se apartaron de golpe para esquivar la piedra que caía y cuando quisieron volver al camino ya los habían perdido de vista.